lejos de los que piden pies en la tierra, lejos del tic-tac, tic-tac del bus, lejos de los cordones atados, los monstruos de hormigón. Y contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tus recuerdos. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas acá. Alguna noche iré a visitarte. Pero por favor, no regreses de la luna. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Bienvenidos a la 13ª edición de Por favor no regreses de la luna. 13º programa, no apto para supersticiosos. Mirá, quizás. 13º, no me he dado cuenta. Veremos al final del programa si todo está bien, si no pasó bien. Nada demasiado grave, no creemos. Bienvenida Juli, bienvenida Ro. Quien les habla es Matías, por si no me conocen del otro lado. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido Mato y bienvenida la negra que están del otro lado de este vidrio iluminado de rojo. Estamos totalmente oscuras. Ha vuelto la vida a Olga Vázquez. El viernes pasado era un desierto. Toda la gente estaba en el foro de educación por el cambio social, pero hoy ha vuelto el movimiento, está en funcionamiento la cocina y hay un montón de gente por acá, así que casi parece que hubieran trasladado el foro acá porque hay mucho movimiento hoy. Así es, estuvo re lindo el foro del fin de semana pasado, estuvo zarpado, súper interesante, súper intenso. Deben estar felices festejando también el triunfo del ¿Tuviste la oportunidad de estar? Estuve en el foro, sí, estuve el sábado, porque el viernes estuvimos todo el día trabajando a full con la varieté de presentación de SAS, así que recién pude ir el sábado y estuvo re bueno. Participé de un taller de género en comunicación, el del de periodismo, de otro de extractivismo, muy interesantes, súper interesantes. Ya terminó, ¿verdad? ¿El foro? Sí. Sí, sí, sí, fue viernes, sábado y domingo del fin de semana pasado. Así que una experiencia de intercambio muy significativa, ¿no? Sí, de otra forma de ver la educación, además. Tal cual, tal cual. 13ª edición de este programa, vamos a tener historias, como siempre, vamos a tener canciones para compartir con ustedes. Vamos a estar hablando con la gente de la librería Vonnegut, con Alejo más específicamente, que nos va a contar un poco la historia, ¿no? De esta librería, que ya se ha vuelto un poco de culto entre los lectores de la Ciudad de La Plata. Todo un personaje Alejo y su pequeño personajito, el Pollo Roberto. Le vamos a preguntar de dónde ¿Qué surgió. ¿Qué vendría a ser el Pollo Roberto? No sabemos muy bien, pero es un personaje que recomienda libros y el Pollo Roberto, claro, es literalmente un pollo que aparece en las fotos con las portadas de los libros y te dice qué libro te conviene leer. Mirá, qué interesante. Por ahí tenemos la oportunidad de hablar directamente con el Pollo Roberto. Lo veo complicado, pero bueno, vamos, ¿no? A ver qué pasa un poco. Ufa. También vamos a estar hablando con Daniel Badenes. Él está siendo parte, digamos, de esta movida bastante importante, ¿no? Y así como muy seria, que es la discusión por la ley de medios que se viene dando en la Corte Suprema. Daniel fue parte de la amicus curiae, sería el latín, ¿no? De los amigos, en este caso. Del famoso amicus, que ahora están todo el mundo hablando de los amicus, bueno. Dani, que no es abogado, que en una nota salió el abogado, Daniel Badenes. El doctor. No, el doctor. No, él es del palo de la comunicación como nosotros. Estuvo ahí representando a las facultades de comunicación, pero lo interesante es que él trabaja también en La Pulseada y forma parte de medios populares LP, entonces tiene una mirada bastante más amplia. Sí, viene de una experiencia de facultad, de la Facultad de Comunicación de Quilmes, que también tiene como una impronta súper interesante. Uh-huh. Así que sobre todas estas cuestiones vamos a estar hablando con él, ¿no? De cómo es posicionarse en un tribunal, ¿no? En el máximo tribunal, que para cómo si uno ve es totalmente medieval la escena que se vio durante estos días en la discusión de la ley de medios, cómo es posicionarse ahí con toda esta trayectoria que tiene que ver con comunicación al margen, si se quiere. Las fotos recordaban a esas películas yankees que son de juicios y está como todo el tribunal ahí, todos serios. Todos callados. Sí. Muy en el personaje actuando acá en movimiento. Tenemos formas de que ustedes se comuniquen con nosotros. Así es, si nos quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer al 451-6917. Y si no, nos buscan por Facebook, somos Por Favor No Regreses de la Luna. Y allí van a poder encontrar el enlace para entrar al WordPress de Radio Nauta FM y escucharnos por internet. Que se supone que es lo que están haciendo únicamente. ¿No pueden estar escuchándonos por la radio? No, todavía no. Ay, todavía no funciona la antena. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos para que el FM 106.3 salga, pero nos están escuchando vía internet. Así que arrancamos este 13º programa de Por Favor No Regreses de la Luna, escuchando aquí. Antes de cerrar el primer bloque, le mandamos un beso muy grande a Max, que está en su casa recuperando el ánimo porque tuvo un día muy enojoso. Y a Tango, que está Tango por ahí desparramando pintura. Bien. Acá en 9 y 61. El tema que les convidamos es de la Delio Valdés, La Pollera Colorada, una versión. De aquí para allá, de allá para acá, oye negrita, con su pollera colorada, como goza mi negra con su pollera colorada, ay mamá, con su pollera colorada, la negrita si baila de allá para acá, de acá para allá, con su pollera colorada, colorada, colorada, colorada, colorada, que va a estar, con su pollera de aquí para allá, de allá para acá, oye mi negra, con su pollera colorada, Barranquilla, Cartagena, yo te la voy a llevar, con su pollera colorada, la negrita si baila de allá para acá, de acá para allá, con su pollera colorada, colorada, colorada, colorada, colorada, qué bonita, con su pollera colorada. De aquí para allá, de allá para acá, oye negrita, con su pollera colorada, como goza mi negra con su pollera colorada, con su pollera colorada, la negrita si baila de allá para acá, de acá para allá, con su pollera colorada, colorada, colorada, colorada, colorada, qué bonita, con su pollera colorada. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Volvemos al segundo bloque de Por Favor No Regreses de la Luna. Estamos en Radio Nauta, acá acompañándote hasta las 12 de la noche. Y si por ahí, si pinta, si nos podemos quedar un rato más, porque acá los tiempos no son tiranos como en otras radios. El tiempo es más elástico y se pueden hablar otras cosas y escuchar más canciones, ¿no? Convivimos con el tiempo, somos re amigos. Fluimos, nos dejamos llevar por el aire. Bueno, mientras nosotros estamos acá, Tango está participando de una movida de música y demás en 9 y 64, que se llama Jornada Cultural de la Vostok y la Santiago Pampillón. Así que los invitamos a que, si quieren, dentro de un rato, después de que va terminando el programita, se pueden ir para 9 y 64. Va a estar leyendo Alexis, Nicolás Walsic, Nico Saltapé, va a haber exposiciones, música, toca Diego Martes. Así que bueno, están muy invitados 9 esquina 64 hoy ya, en este momento. Quizás este de momento. Premio se puedan llevar el cuadro que Tango va a estar pintando ahí en vivo. Anticipando quizás, ¿no? La muestra de el flyer de Por Favor No Regreses de la Luna. El artista primero de Por Favor No Regreses de la Luna. Y como todos los viernes nosotros dedicamos el programa a algo especial, a algo que nos conmueve, a algo significativo, ¿no? Y en este caso, ¿a quién se lo dedicamos? Al fuego. Nuestro programa va dedicado al fuego, que es como tan hipnótico a veces, ¿no? A mí se me genera siempre una doble sensación con el fuego. Por un lado es súper bello, es hipnótico, y el fuego, por ejemplo, en un campamento es lo más lindo que hay. Es muy necesario. Sí, o el hogar. El hogar. En la casa de amigos hay hogar y en invierno es como hermoso. Oh, qué hermoso. La cuestión de la llamita controlada que uno genera rompiendo varitas, el humo, para mí tiene mucha mística, es súper particular y hermoso. Pero también el fuego es súper destructivo y, o sea, cuando se te va de control te puede quemar un bosque entero y ahí genera un montón de tristeza. Sí. Entonces siempre se me genera como esa dualidad de, por un lado es súper hipnótico y bello, y por el otro lado puede ser súper destructivo. Sí, el fuego tiene como dos caras, ¿no? Como la vida y la muerte. Porque además no se lo puede clasificar al fuego. No es un objeto, no es una cosa, es el fuego. Es un elemento. Es uno de los cuatro elementos. Me salió medio hipopeado. Simbólicamente, acá nuestro amigo Tango nos podría ilustrar más con su diccionario de símbolos, pero el fuego tiene una cuestión que es como de purificación. El fuego sirve como para cortar y que renazca, no sé, la energía. Sí. Dicen que nosotros, en vez de soplar las velitas en los cumpleaños, deberíamos encenderlas junto con los deseos, porque así se le da fuerza a eso que se está pidiendo. Sí, y el fuego, como los otros elementos, han sido fuente de inspiración a lo largo de la producción artística. Tanto Dame Fuego. Exactamente, ¿no? Sí, Sandro y los del Fuego, que son la base para muchos de nuestro rock nacional. Sí. Fanático mi viejo de Sandro, creo que lo escuché mucho tiempo en mi infancia. Exacto, y lo que estamos escuchando ahora de fondo, que Mato, si quiere, puede subir un tantito. Mato. Si quiere, pero dale. Este Esto es inconfundiblemente Fuegos de Octubre, ¿no? El tema que abre el disco Octubre, ¿no?, de los Redonditos de Ricota. Un disco que en esta concepción del fuego y de las llamas plantea una visión acerca de la revolución. En uno de los dibujos de Rocambole de ese disco está la Catedral de la Plata prendida a fuego. Y bueno, y tiene que ver con quizás la más explícita declaración política del Indio Solari y de los Redondos en toda su faceta, en toda su historia musical. Es una letra que tiene cuatro líneas, la de Fuegos de Octubre, que la repite constantemente ahí el Indio Solari, y que la podemos escuchar un ratito más. El final escuchamos. El chan final. Muy bien. El bueno, igual es Light de Sky. Pero también tenemos más canciones del rock nacional que nos remiten al fuego. Hay una canción en particular que se llama Rezo por Vos, en la cual su historia tiene que ver con el fuego, con las llamas. Contaba el flaco Spinetta y Charlie García que allá por los 70 había como un público rival, uh-huh, entre los que seguían a Charlie, a Serú Girán, y entre los que seguían al flaco en ese momento, claro. Pescado Rabioso, Spinetta Jade. Entonces ellos durante todo el tiempo trataban de unir, ¿no? Porque ellos tenían varias coincidencias musicales, eran, claro, amigos. Trataban de como de unirse en los shows para derribar esa rivalidad, claro, futbolística que a veces tiene también. Que a veces el rock se pasa al rock, sí, sí, sí. Que muchas veces es creada desde los medios de comunicación, además. Después los músicos plantean abiertamente que no tienen ningún problema con el resto de las bandas. Exactamente. Y una de esas demostraciones de unión sucedió en el Estadio Obras, cuando Serú Girán y Spinetta Jade se juntaron, hicieron un recital juntos. Y fue una experiencia única en lo que es la historia del rock nacional. Y este tema, Rezo por Vos, también fue demostración de esa unión, de lo que podría haber sido un disco entero. Fue, uh-huh, apenas una canción. Sí, sí, sí, sí. De lo que podría haber sido un disco entero entre Charlie García y el flaco Spinetta. ¿Se imaginan, no? Uh-huh. ¿La escuchamos un, uh-huh, ratito? Está el flaco Spinetta y Charlie García. En esta versión que escuchamos fue en el año 2009 en el Estadio de Vélez, en ocasión en la que Charlie García, después de un montón de tiempo y después de esa recuperación eterna al lado de Palito Ortega, uh-huh, decidía regresar a los escenarios y le daba un lugar en ese concierto de regreso al flaco Spinetta para hacer a dúo en Rezo por Vos, ¿no? Que fue una ocasión que llovía, ¿no?, de una forma total. O ¿estabas sea, ahí? Yo estaba. Ajá. Sí, me acuerdo que fui con mi viejo, el único recital de Charlie que tuve la oportunidad de ir con mi viejo, y llovía un montón, demasiado. Me acuerdo que toda la gente se tapaba con cualquier cosa que tenía. Yo fui así nomás. Después nos volvimos en el bondi hechos unas esponjas. Sí, sí, sí, hechos sopa. Pero me acuerdo lo que significó ese momento. Ahí se puede escuchar un poco la gente, la emoción de ver a estos dos grandes que hacía un montón de tiempo que no se subían a los escenarios y más juntos. Y juré mi felicidad. según el Flaco, es lo que los terminó por desunir. Resulta que ellos estaban presentando esta canción en el año 85 en un programa que se llamaba Cable a Tierra, de Pepe Sliachev, que es periodista, hoy sigue estando en los medios. Y a Charlie lo llaman de que se había prendido fuego su casa. Y esta canción habla, ¿no? Y de las llamas, me encendí de amor. Entonces al Flaco eso le pareció simbólico, que algo quería decir eso. Sí. Y de alguna forma eso marcó el final de esa relación que venía creciendo de a poco. Seguir los signos del fuego. ¿Qué hubiera sido si no se quemaba la casa? Por algo sucedió. Tenía que pasar. Así y es. Y tenemos una tercera canción que tiene que ver con el fuego. Que es de nada más ni de nada menos que del señor Jimi Hendrix. Que se llama, ¿cómo se puede llamar? Fire. Que alguien cuando dice fuego y dice música, inmediatamente se le viene esa imagen mágica, casi chamánica, de Jimi Hendrix prendiendo fuego su guitarra en el Festival de Monterrey. Eso también tiene una historia. Es bastante larga. Y habla de una competencia con el guitarrista de The Who para ver quién impactaba más. ¿Quién era el mejor guitarrista del mundo? Sí, pero además quién impactaba más en el público. O sea, la diferencia que tenía en ese recital era que The Who ya había conquistado el público norteamericano. Pero Jimi Hendrix venía de Londres, claro. Y de alguna forma con The Jimi Hendrix Experience están tratando, ¿no?, de llegar al mercado norteamericano, que era, digamos, abrir la puerta a todo el mundo, ¿no? Claro. Porque una cuestión de efecto era. En este mundo donde el tío Sam es el que manda. Es el que manda. ¿Y cómo fue la competencia? Entonces dicen que empezó en los camarines, que empezó a, digamos, como por una cuestión de a ver quién cerraba ese recital de Monterrey en el 67. Y finalmente una cuestión de azar hizo que lo cerrara Jimi Hendrix. Pero los Junos se le hicieron nada fácil. O sea, fueron anteúltimos. Hicieron un recital de puta madre. Terminaron destruyendo todos los instrumentos. O sea, los Who venían como en una onda tranquila, ¿viste? También con los flequillitos. Y ahí en Monterrey cayeron con la onda total hippie, psicodelia, y se fueron rompiendo todo. Algo que no se había visto nunca para esa altura. O si se había visto, no a ese nivel, ¿no? Dejando a todos a todo un campo. Porque para cómo estamos hablando de los 60, estamos hablando de amor libre, de drogas, de toda esa efervescencia total. Y en ese contexto los Who rompieron todo. Entonces después le tocaba a Jimi Hendrix cerrar. ¿Y qué hizo? El tipo prendió fuego, hizo todo lo que se podía hacer con una guitarra y más. Porque para cómo las imágenes de ese momento son increíbles. Prácticamente parece que está teniendo una relación sexual con la guitarra eléctrica. Y cuando la prende fuego es un chamán encendido. Y bueno, y escuchémoslo. A esta altura ya las palabras le quedan chicas. Next to your fire. Let me stand next to your fire. Oh, I'll move over, Rover, and let Jimmy take over. Yeah, you know what I'm talking about. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Cantá bingo, bingo por la salud mental! ¡Bingo por la salud mental! El sábado 7 de septiembre. En el Cuba. En el Cuba. Siente el estudiante de azul. A las 16 horas. En calle 47, entre 11 y 12, número 840. Cantá bingo por la salud mental. Bingo, bingo, bingo por la salud mental. Bingo, bingo, bingo por salud mental. Organiza Centro de Salud Mental Comunitaria Dr. Franco Osalvo. Asociación Civil Una Movida de Locos. Muchas gracias. ¡Bingo! Por tu pelo. Por fumar. Por ranchar. Por cantar. Por gritar. Por pendejo. Por no dejarte basurear. Porque no cometeaste. Por cualquier cosa te jodió la cana. Yo y la Yuta. Una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la federal, la bonaerense, la metropolitana, gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. Les cigarillos sont cet avantage de faire le vide autour de moi. J'en apprécie le tabac et la prévenance. Les cigarillos ne sont pas comme moi, empreints de timidité. Et leur agressivité est tout en nuance, sans vous dire jamais rien qui vous blesse. Volvemos al tercer bloque de Por favor no regreses de la luna. Ya estamos en comunicación con el señor Vonnegut. ¿No? ¿Señor Vonnegut? ¿Está ahí del otro lado? Bienvenido a Por favor no regreses de la luna. Te saludan Juliana, Rocío y Matías. ¿Cómo andan, chicos? Gracias, Matías, por el contacto. Buenas noches a todos. Gracias por atendernos a esta hora y por darnos unos minutitos para charlar con vos a esta hora. Está buenísimo porque tuve una excusa para ver con mis hijos Marte Ataca por quinta vez. Así que está perfecto. Contanos, Alejo. Sí, Alejo. Ese es mi nombre real cuando no uso la máscara. Dime. ¿Hace cuánto que estás, digamos, llevando este emprendimiento, esta librería, acá en la ciudad? Bueno, Vonnegut nace como la necesidad de dos ex empleados de librería de salir de la experiencia de tener patrón. Empecé con Eric Esquierlo, que ahora es editor de Barba de Abejas, una editorial independiente chamano. Es profesor de letras, pero es mucho más interesante lo que hace como traductor y demás. Bueno, con Eric arrancamos en el 2007, en Diagonal 74 entre 5 y 6, con una pequeña librería de... La idea era esa, usados, rarezas. Y hermosa. Y hermosa, hermosa siempre. Sí. Porque nunca perdimos el tono bizarro. Después, bueno, con el tiempo Eric se dedicó a la docencia, se dedicó a la editorial, por suerte, porque es increíble esa editorial. Y yo quedé en Bone, a cargo de esa demencia. Bone, la verdad que pasó tiempos bastante complejos en una época, y fue cuando yo descubrí el Face, que recién empezaba, y ahí arrancó la demencia más potente, porque mientras Eric se iba, yo intentaba remontarla. Hubo incluso un momento en que pensé en cerrar Bone. Y de pronto, bueno, empecé a publicar en Face y empezó a tener como mucha resonancia. No tanto a nivel económico, pero sí a nivel diversión. Por lo menos era entretenido fundirse en esta. Sí, es entretenido no fundirse también. Eso es más entretenido todavía. Y bueno, después empezó a poblar de personajes. Yo empecé a tratar a la gente. Soy una persona muy poco seria. Más allá de que tengo libros serios y clientes serios y cosas de colección y cuestiones históricas, detesto el librero que la va de super C. serio o, o excesivamente amargo, o hace que la gente sea repelida de las librerías. Entonces trato de quitarle todo ese halo de, no sé, caen pibes de 14, 15 años bardeando a Borges y no me parece mal. Digo, están en la edad de bardear a Borges, de rebelarse contra todo y decir, es una porquería. Hay que ver qué encuentra uno para explicarles cómo entrar en las cosas. ¿Y por qué de todos los escritores eligieron a ¿A Bonnet? Sí. Bueno, Bonnet yo lo fui descubriendo, de hecho lo sigo descubriendo. Me pasó una cosa muy interesante, pero vamos por partes. Vonnegut es uno de esos tipos que tienen ese humor terriblemente ácido y terriblemente dulzón. El otro día hablaba con uno de los pejes que me hace acordar mucho al humor de Mark Twain. Sobre todo ese humor que tiene Mark Twain en El diario de Adán y Eva. ¿No? Que en un momento uno se tiraría al piso a llorar, pero al mismo tiempo se tiraría al piso a reír. Y no sabes bien por qué definirte. Bueno, Vonnegut tiene mucho de eso. Y hace poquito me pasó que descubrí, los chicos de La Bestia, de La Bestia Equilátera, bien digo, reeditaron Desayuno de Campeones. Claro. Que yo estaba absolutamente convencido de haberlo leído. Claro, porque antes no se conseguía, entonces yo lo iba leyendo en PDFs y tenía toda la historia, pero cuando empecé a hojearlo por segunda vez me di cuenta que nunca lo había leído completo. Que tenía fragmentos, así que ahora estoy releyendo un Bonnet nuevo. Claro, y creo que esa reedición le dio un montón de visibilidad que no tenía. Sí, ahora reeditaron dos los chicos de La Bestia, Cuna de Gato y Desayuno de Campeones, que son dos joyas absolutas, más allá de mi gusto particular, y que claro, estoy tan limado que le puse ese nombre a la librería junto con Eric. No es muy parcial mi mirada, pero realmente la elección de los chicos de La Bestia es sumamente acertada. ¿Y cómo logran la rareza y la bizarreada, digamos? ¿Cuál es el criterio para decir que es muy bizarro y muy raro? ¿La librería, decís vos? Sí. Bueno, mira, yo empecé a tratar a la gente por el Facebook de Peje Lagarto, porque... Opa. Estamos teniendo... Están metiendo un marciano, pero no pasa nada. Están metiendo mano. Sí, sí, hay un marciano ahí, pero siempre lo hacen. Algo está sucediendo. Empecé a tratar al público facebookero de Bonnet, de Peje Lagartos. A partir de ahí, como que cobraron entidad, se hicieron como mucho cargo de eso. Yo publicaba fotos... Y me daba como mucha vergüenza en algún punto decir, mira, te recomiendo este libro, porque más allá del trayecto que uno tenga como librero, es mi gusto. Entonces generé un personaje paralelo, que es el Pollo Roberto, claro, que es el que te recomienda el libro. Entonces había como un doble juego, y por ahí el libro no te gusta cuando yo te lo recomiendo. Imagínate si te lo recomiendo un pollo de goma. O sea, hacete cargo que te está recomendando un libro un pollo de goma. Vos elegiste eso también. Y a partir de ahí empezaron como cosas muy locas, gente que venía, gente que nos escribía, gente que llegó de España. Entró una vez un tipo de Barcelona y dijo, oh, joder, tío, que vengo a sacarme una foto con el Pollo Roberto. Y ya quedé así como flasheado, y el tipo me dijo que tenía un pariente que era el no sé qué cargo de Planeta España y que me seguía en el Facebook. Y uno queda como medio cortadito con esas cosas, diciendo, caramba, a veces las cosas llegan un poco más lejos de lo que uno piensa. Bueno, y los pejes se potenciaron, se empezaron a conocer, de pronto se dieron cuenta que eran varios, querían que yo hiciera una fiesta, y yo les decía que no soy un RRPP, que no me da para tanto, y entonces... Que vaya el pollo a la fiesta. Claro, y entonces hicimos un primer... formaron un grupo que está abierto en el Face, y se pueden sumar todos los que quieran, que se llama Fiestas Bonnegutianas. Ah, pero está... Mirá vos, ese dato no lo tenía. Bueno, es más, hubo ya dos bonepalusas. Que los bonepalusas... Bueno, vamos por partes. Hice primero una fiesta para ver que no viniera nadie. Vamos a sacarle las pilas a esta gente, demostrarle que el ente libreril no mueve. Y fuimos a Bukowski a tomar algo, y fuimos como 20 y pico de personas al final. Copamos unas cuantas mesas de Bukowski, y así más se conocieron y se potenciaron más todavía. Son una panda de seres hermosos los peces lagartos, y se reproducen mucho, mucho, mucho. O sea, se pasan la data y pululan. Para fin de ese año, con mi mujer, la PG Queen, tuvimos que demoler nuestra casa, que se estaba cayendo, así que era medio como un bajón, y decidimos que en vez de despedirla amargamente íbamos a hacer una fiesta. Y decidimos armar el Bonepalusa. Para ese entonces Fiestas Bonnegutianas llegaba a sus 200 personas, y nos pareció un poco excesivo, sobre todo porque teníamos miedo de ir presos. Como llenas una casa particular de gente, pasa algo y vamos todos en cana. Entonces vendí entradas. Toda esa plata se donó a la biblioteca del otro lado del árbol. Armamos una pequeña banda llamada Devadas, en la que tocó la guitarra Eric, yo perpetré el bajo y Juan Pablo Vázquez de los Picaporters tocó la batería y mi hermano, el pájaro Picú, estuvo tocando la otra guitarra. Juntamos unas casi 100 personas, y bueno, el año pasado hicimos otra Bonepalooza y así se van haciendo distintas actividades. Ya se les acabó la excusa de que justo hay que demoler la casa, no, o sea, ahora está claro que esto es intencional. El último encuentro, la última fiesta bonegutiana, fuimos, hicimos unos barquitos con poesías y los tiramos en el lago del bosque. Y después fuimos, tenemos un peje, el flaco Muñoz, que anda tocando la gaita por ahí, así que andábamos por calle 8 con la gaita y tirando poemas. Otra forma de intervenir también. Sí, sí, gente que no está bien de la cabeza, hay que decirlo, no estamos bien, por suerte. ¿Cómo se llevan con toda la movida literaria creciente, floreciente que afortunadamente hay en la ciudad? Bien, muy bien, tenemos gente de varias de las editoriales y por suerte la distribuidora Malicia se hincha bastante y nos trae sus cosas, o los chicos de Mil Botellas. Yo soy renuente a recibir consignaciones porque me pasé buena parte de mi trabajo anterior cargando y descargando consignaciones. ¿Qué vendría a ser? La consignación es cuando una editorial va y te deja cierta cantidad de libros y como a préstamo. El tema es que vos tenés que tener mucho control sobre esos libros, porque claro, si los vendés y después te olvidás, tenés que pagar todo junto, y yo soy una persona bastante desorganizada en ese sentido. Entonces he visto fundirse librerías que de pronto se olvidaron durante un año de ambos lados de controlar consignación y ya te dicen, ¿qué tal? 10 mil pesos. ¿De dónde? Claro. Y fuiste. Pero bueno, por suerte esta gente amiga es muy copada y me ayuda a llevar las cuentas, más o menos, coordinadamente. Y de tu trayectoria como al mando ahí de Bone, ¿qué ha sido lo más raro o lo mejor también, ¿no? Que te ha tocado vender o intercambiar. Mira, de libros. Hay anécdotas muy divertidas. Una es el libro más antiguo que tenemos en Bone, que es una aritmética de 1736. Esa aritmética la encontró Eric, en realidad, atrás de un ropero, y estaba sosteniendo el ropero para que no le fuera humedad cuando fuimos a comprar unos libros de una casa que había fallecido una señora, y el señor se quería deshacer de los libros, y el librito estaba ahí tirado como, de hecho, como un tabiquecito para que la humedad no llegara a la ropa. Y es un escrito que tiene hasta el permiso del rey, porque es un manual de escuela. No. Y vos tocas el papel y es más viejo que la Argentina, digamos, de 1736, ya te das cuenta que es algo raro. Pero bueno, el señor no tenía mucha conciencia de esto. Y después hay un libro muy muy bello que vino, vaya uno a saber qué tanda, pero de pronto tiene una dedicatoria muy rara y había un dibujito arriba, y el dibujito es de García Teira, que es un pintor de la Boca. Y cuando me pongo a mirar tiene la firma de Quinquela. Wow. O sea que en Bone hay cosas raras. ¿Quinquela raras, original raras? ¿Sigue estando? Sigue, no, ese no se vende. Quedó. Ese está ahí, bueno, en realidad, a ver, soy humano y soy corrompible. Si viene el texano de los Simpson y me tira dólares hasta que pasa la rodilla, se lo doy, no hay problema. Pero más o menos por ahí anda el precio. Caro, difícil. Difícil, difícil. Pero y bueno, el tema hay que creerlo. El tema de las dedicatorias en los libros usados también es un tema. Uf. Porque nosotros somos de esos que un libro sin dedicatoria no es un libro, no es un regalo, o sea, es casi algo, un ente vacío. ¿Te pasa a vos también eso un poco? Más o menos, a veces me gusta dedicarlo y a veces no, y a veces espero a ver si quieren que se los dedique o no. Hay gente que se ofende cuando le escribís el libro. Mira, te mira diciendo, me lo escribió todo. Claro, sí. Bueno, me lo estás marcando. Hay vicios, hay muchísimos, ¿no? Y el bibliófilo es muy vicioso, tiene sus mañas y sus cosas. Pero sí, de dedicatorias de los libros usados, se deben encontrar cosas hermosas y cosas raras y cartas adentro. Hay una carta del 45-46 de un marinero griego para una señora de Berisso, por ejemplo. Sí, sí. Sí, también te encontré. Tenemos con una dedicatoria guardada de los Reyes Magos. Wow. Es también meterte un poco en la intimidad de la vida de esas personas. Sí, absolutamente. Anteriores. Absolutamente. Te encontrás con cosas re graciosas. Nosotros ahora estamos armando una biblioteca popular en el centro cultural. No, en eso estamos. Y no, todo el tiempo recibimos donaciones y vienen libritos, no sé, agendas católicas con, qué sé yo, algo para leer cada día, para cada día, sí, no sé, y dedicatorias también muy graciosas. Y las dedicatorias, bueno, las católicas son terribles a veces. Sí, sí. Tu mano en mi mano. Había una que era tu mano en mi mano. Y era como media tétrica. Un clásico. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, no andemos, por favor. Con religión acá no. No, curas no. Pero bueno, sí, es un universo bastante raro. Hay que encontrar la forma de divertirse, porque uno puede tender también a encerrarse en ese único mundo y quedar medio como chifladito. Uh-huh. Pero uno trata de abrirlo un montón. Tengo un montón de gente bastante joven, por suerte, dando vueltas y viniendo a investigar. Y eso está re bueno. Para mí lo que sí, más arpa es eso. Digamos, los que caen a ver qué encuentran, ¿no? Que es bastante claro, común, bueno, tenemos un lema que es la librería donde no está lo que busca, sino lo que no esperaba encontrar. Uh-huh. Que es una característica del libro usado. Vos vas a una librería buscando algo de usado y por general no está lo que buscás. Uh-huh. Pero encontrás cualquier otra cosa. Perfecto, Alejo. Sí. Supongamos que hay alguien del otro lado que no conoce Bone. Te uh-huh. abrimos la puerta para que dar a conocer, ¿no? ¿Dónde queda? Bien, vas a decir que sea más formal. Bien. 45 entre 1 y 2, número 310 y medio. Uh-huh. Estamos a la mañana, los lunes, los miércoles y los viernes, de 9 y media a 12 y media. Después a la tarde, de lunes a viernes, de 4 a 7. Y los sábados, de 10 a 1. Los martes y los jueves no abro de mañana porque soy la mejor niñera del universo. Y además te pueden encontrar en Facebook. Además me pueden encontrar en Facebook, exactamente. Bueno, y van a reconocer el local fácil porque está todo pintado por afuera. Exactamente, tiene un gran mural en el que está parado Bone al lado de la puerta. Uh-huh. Ahí invitando a pasar. Alejo, te agradecemos mucho por estos minutos. Por favor, esta conversación. Gracias a ustedes por la el próxima, espacio. Si querés, te invitamos acá a que vengas al piso. Sí, si no hay ninguna complicación, no pude llegar hoy al piso de un día niñera. Complejo. Pero la idea era ir ahí y tomar unos mates, por lo menos. Sí, seguro. Bueno, las puertas de Bone están abiertas, hay mate ahí seguro. Genial. Perfecto. Invariablemente el mate es casi una cuestión que pueden reclamar, incluso hasta con un tono violento. Acá no hay mate, y vienen. ¿Dónde está mi mate? ¿Dónde está mi mate? ¿Qué? Tiene cambio de un botón y viene y me piden un mate. Alejo, te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente para ustedes, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Hablábamos con Alejo, a cargo de la librería Bonegat, una de las librerías prácticamente ya de culto entre los lectores de la ciudad de La Plata. Muy entretenida la charla. Sí, muy entretenida, la verdad. No lo conocía él, nunca fui tampoco a Bonecat, así que no lo conocía. Date una vuelta. Tiene su propia mística y es como él dice que vos vas a decirle, ay, no tenés un libro de... No, pero sobre viajes te puedo recomendar una guía que salió una vez que y te tira toda una historia que te baja con 4 libros abajo. Claro. Súper interesante. Claro, lo bueno es ir a descubrir, digamos, ir dispuesto a... A ver qué hay. A ver qué pasa. Qué bueno. Eso es más interesante que las librerías de catálogo, ¿no? Sí. Y aparte esto que dice él de las librerías que expulsan, ¿viste esas que de repente no te dan ni bola o que está todo en silencio? Sí. Y es como que no sé, te da miedo romper algo, tirar los libros. Sobre las librerías que expulsan tengo una denuncia concreta, que siempre la sección de poesía está en un lugar muy incómodo. Y tenés como que agacharte hasta el fondo, irte al último rinconcito y ahí encontrás... Contorsión que... para buscar un libro. Claro, que es como que bueno, no, dejá, ya fue. Sí, la de poesía, pero yo les allá bajito. Claro, soy el ridículo que está todo agachado para encontrar un libro. Perfectamente, y esto además viene en sintonía con lo que hablábamos anteriormente con la gente de Malicia. Uh-huh. Algún día también tenemos que hablar con la gente de Barba de Abejas, que tiene unos libros, unas ediciones increíbles. Sí, muy prolijas. Las movidas de esta gente que realmente le interesa la literatura es que también siempre hacen ciclos de lecturas o no sé, como Club Gem, que puede, no sé, siempre se organizan el ciclo Semilla, entonces sabes que podés ir y escuchar un poco de lectura de por ahí libros que no conocés, de autores platenses. Está bueno eso también. Club Gem también está preparando ediciones para el mes próximo, así que seguramente los invitemos más adelante a que nos compartan. Tenemos varios amigos ahí, amigos y amigas. Vamos a escuchar una canción de Gabo. No, una de Soda Stereo. Estoy casi segura que es de Soda Stereo. Están cambiando el libreto. Esto es el vivo mismo. Viernes 13.

I look hypnotized, but I'm just table tapping. It's tonight. También nos pueden acompañar por el Facebook en Por favor no regreses de la luna. Y dar un me gusta. Dar un me gusta, comentar. Qué lindo que les está saliendo este programa. Gracias por esos dos temas de Devendra y la noticia de que van a estar tocando. De que toca en, toca fin de año, toca el 20 de noviembre aquí en Buenos Aires, así que estamos muy felices por Elio. Sí. Hay un artista que tiene una interculturalidad bastante interesante, ¿no? Sí, él nació en Venezuela, vivió en Europa y ahora vive en Estados Unidos. Entonces él dice que su música es como la interculturalidad, o sea, que está influenciado por un montón de distintos escuelas musicales, digamos. Que atravesaron su historia y que ahora son parte de su música. Sí, así es, así es. Estamos por hablar en cualquier momento, estamos tratando de contactarnos con Daniel Badenes. El señor Daniel Badenes, así es, se está haciendo rogar Daniel Badenes, no quiere atendernos al teléfono, nos atiende y nos corta. Te vamos a encontrar, Dani, sabemos dónde vivís. Vamos a estar hablando con Daniel Badenes sobre la ley de medios y sobre la instancia de los amicus curiae que tanto estuvo resonando en otras radios. Estuvo sonando acá en Radio Nauta, también hubo bastante repercusión, bastante cobertura sobre el hecho, pero nosotros queremos hablar con él porque estuvo en persona y porque además personifica de alguna forma toda la gestión de las revistas independientes acá en La Plata. Así es, él trabaja en Revista La Pulseada hace ya un montón de años y está trabajando también en la Universidad de Quilmes, en la carrera de comunicación, así que seguramente nos pueda contar sobre su experiencia desde un lugar piola y cercano. Ya estamos en comunicación con Daniel Badenes. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Mati? Juli, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Ro. Hola, Dani, buenas noches. Ah, me pusieron en línea, no escuché la voz de Ro. Estás en Por favor no regreses de la luna al aire. Buenas. Bienvenido. Primero, gracias, porque es viernes, es tarde y tuviste una semana agitada. ¿Verdad o no? ¿Cómo? Que gracias por estar ahí del otro lado, porque es viernes, es tarde y por lo que presumo debes haber tenido una semana rara, agitada. Sí, algo, al principio de la semana. ¿Cómo fue esa experiencia de haber estado ahí, digamos, en la Corte Suprema, que para muchos es así como algo muy grandilocuente? Sí, es la experiencia de entrar a la Corte en zapatillas. Sorprendió también a los guardias de seguridad. No, es parte de la sorpresa que nos ha dado en los últimos años la pelea por la democratización de la comunicación. Hay muchos sectores que desde hace mucho tiempo, y particularmente desde el 2009, estamos peleando por por, en este caso, por la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que llegó a una instancia en la cual hoy la cuestión es judicial y está en manos del máximo tribunal de justicia, y la Corte decidió generar este mecanismo raro, que yo diría que es una audiencia semipública, donde invita a algunos a hablar y a otros no los deja tanto, y que para mí, en última instancia, es una maniobra dilatoria para una decisión que tiene que tomar y que tiene que tomar ya. Digo, si para otro tema que tiene que decir la Corte convoca a organizaciones de la sociedad civil a dar su opinión, me parece bárbaro y me parece un gesto de apertura de la justicia. Ahora, para debatir una ley que se construyó con el consenso de un montón de organizaciones sociales, que se debatió en foros federales a lo largo de todo el país y que tuvo una amplísima discusión en el Congreso donde la votaron mayorías parlamentarias, me parece que es volver a escuchar lo mismo en lugar de tomar una decisión. ¿Y cómo era el clima? Había, se notaba tensión en el aire, porque es algo, digamos, que desde los dos bandos viene desde hace mucho tiempo y creciendo de cierta forma violentamente en el discurso también. Sí, el clima de la Corte es frío, el edificio de tribunales es con todas las formas de los abogados exacerbadas, con mucho latín, con mucho protocolo, y el clima era tenso, fue tenso particularmente para quienes esperamos y buscamos que el escenario de discusión fuera más inclusivo a otras voces. Fue muy marcado también por esto que vos decís, digo, de los bandos, que para mí es uno de los grandes errores de la Corte Suprema, que destroza una figura que es muy interesante, que es la figura del, y acá digo yo, lo digo yo en latín, el amicus curiae. En teoría, el amicus curiae es la idea de organizaciones de la sociedad civil, ya sea por trayectorias académicas, por militancia, por trabajo en el tiempo, conocen mucho de un tema y que si eso está en discusión de un tribunal, tienen cosas para aportar, y entonces lo que hacen es presentar un recurso que se llama de amicus curiae, en el cual considera amigos del tribunal y les acercan elementos de juicio para que decidan mejor. Lo que hace la Corte es decir, 5 amicus curiae por cada parte, y cada parte tiene que acercar esos 5 amicus. Entonces termina convirtiendo a lo que deberían ser amigos del tribunal en amigos de las partes, claro. Y dejando afuera un montón que no son de parte, y haciendo una lógica de, digo, particularmente esto se veía en el caso de Clarín, porque en el otro caso, en última instancia, es la defensa de una ley construida con mucho consenso. Los amigos de Clarín son abogados, organizaciones, que son casi testaferros jurídicos de un grupo empresario, digamos. No es que vinieron asociaciones con mucha trayectoria, fue el armado de una estrategia para poner 5 voces con la fachada de una organización civil, y eso para mí, lo que hace la Corte es destrozar una figura que podría aportar a por lo menos darle más pluralidad a la justicia. Y en ese sentido, para mí el oscurece y enrarece el clima también esa decisión de la Corte. Y Dan, ¿cómo sigue ahora el proceso? Digamos, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, lo que sigue ahora es que la Corte ya no tiene más excusa y la Corte tiene que tomar una decisión. ¿Hay plazos para ello? No hay plazos, pero debería hacerlo ya por la urgencia del tema. Ya no, digo, hay, para en general, para que la Corte tome una decisión tiene que haber dictamen de la Procuradora General. Hay dictamen de la Procuradora General, es un tema de mucho interés público. Piensen que, digo, es rarísimo, estamos hablando de una ley de mucha importancia que hace 4 años no está pudiendo aplicarse plenamente. La decisión se demora por este llamado a las partes, pero ya se escuchó a las partes, ya se escuchó a los a los amicus, ya se hicieron las preguntas a todos los actores. Ahora la Corte tiene que tomar una decisión. ¿Cómo sigue? Es con una decisión. ¿Y qué pasa después de esa decisión? Es preocupante, digamos, en términos de lo que se escuchó en estos días, porque finalmente, para los que siguieron el debate, los que están más o menos, digo, los que sí, escucharon alguna parte de las exposiciones de las partes, finalmente, digo, para simplificarlo, el argumento de quien demanda, que en este caso es el Grupo Clarín, se reduce a la defensa de su posibilidad de hacer negocios. Y finalmente, entonces, digo, esto es una opinión muy personal, pero la decisión que tome la Corte, que genera antecedentes, que es jurisprudencia una vez que se toma, involucra no más que la ley de medios. Porque si la Corte llega a darle la razón a Clarín, llega a dar la razón a que es inconstitucional un artículo que pretende regular la cantidad de licencias que un grupo económico puede tener, y le da la razón a Clarín, cuyo argumento es yo tengo que poder hacer negocios como quiera, el día de mañana, como sucede hoy, no el día de mañana, pero el día de mañana alguien puede cercar un lago y armarse una causa judicial, y el empresario que se quiere apropiar de un lago meter una medida cautelar diciendo no me dejan hacer usufructo económico del lago como yo quiero y no hay libertad económica. Uh-huh. Y eso es un problema, digo, estamos en algún punto, se llegó a tal punto que estamos hablando de la posibilidad de que regulemos y de que le pongamos algún límite a los grupos económicos o no. Y Dani, ahí junto a vos también estuvo la gente de Farco, ¿verdad? ¿Qué lectura hicieron desde los medios independientes, desde los medios autogestivos de lo que fue esta audiencia? Mira, con Farco, con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias también, y con la Red de Carreras de Periodismo de Comunicación de la Argentina, trabajamos todos muy juntos y la lectura que hacen, y fuimos sectores que... y podrían haber estado también los gremios de trabajadores y los pueblos originarios y demás, que por la trayectoria que viene de la construcción de la ley fuimos sectores que quisimos estar ahí y decir algo, y construimos con mucho esfuerzo recursos para presentar a la Corte, que fueron aceptados por escrito pero sin la posibilidad de hablar en la audiencia pública. Todos esos sectores tenemos una lectura muy similar, digamos, no nos gustaron muchos señales del procedimiento de la Corte, digo, no solo cómo se organizó esta lógica de amigos de las partes. La audiencia se hizo el 28 de agosto, que era el cumpleaños de Clarín, y eso es un símbolo, pero no es menor, digo, podría haber sido el día anterior y era el día que cumplían 9 años los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática, y era otro gesto interesante. Hay pequeñas cosas que nos meten mucho miedo respecto de qué puede pasar con la decisión de la Corte. De lo que estamos hablando es de algo que sabemos, no militamos solo por la ley de medios, y que hay algo que sabemos hace rato, hace mucho, y que sabemos que es difícil, que es que hay un Estado que hay que cambiar. Estamos hoy dando la batalla en la Corte, pero sabemos que también la tenemos que dar en las calles, la tenemos que dar en las aulas, la tenemos que dar en nuestras organizaciones sociales, y esto fue una semana en la que hablamos más latín y nos vestimos un poco mejor en algunos, pero la lucha sigue y sigue cualquiera sea la decisión de la Corte. Quería preguntarte, hablando de esto de la lucha sigue y demás, y todo lo otro que engloba, ¿cómo viene la pulseada? ¿Cómo está pasando la pulseada de este cese de pago de provincia a la fundación y demás? Bueno, ahí otra, podemos hablar un montón de cuestiones de acerca del Estado, digo para poner en tema a los oyentes, digo, me interpelás como parte del colectivo que hace la revista La Pulseada, que es parte de una obra social mucho más grande, que es la obra del Padre Cajade, que contiene el hogar convivencial que nació hace casi 30 años y muchas casas de los pibes, donde que son casas de día, donde comen más de 300 pibes diariamente. Y lo que se supo públicamente en las últimas semanas es que la provincia de Buenos Aires, en este caso estamos hablando del Estado provincial, mantiene una deuda que nosotros decimos está arriba de los 700 mil pesos. Esto hace peligrar el normal funcionamiento de estas organizaciones, que además el normal funcionamiento, hay que decirlo, es con mucha precariedad, con laburantes que no tienen obra social, que cobran dos mangos, que... La verdad es que el haber dado a conocer el conflicto hizo que se saldara alguna pequeña parte de la deuda, pero hay primero un gran desfasaje entre lo que nosotros decimos que es la deuda y lo que el Estado dice que es la deuda. Y les pongo un ejemplo nada más para que todos nos indignemos juntos. En el hogar viven más de 40 pibes. El Estado paga a la obra del padre Cajade, en concepto de becas, que debía meses de becas, por 9 pibes. Porque esos 9 pibes son los únicos 9 pibes que son, de todos los que hay en el hogar, los que tienen medida de abrigo. Es decir, hay pibes que, en el caso, el cura Carlitos Cajade recogió de la calle antes de que el Estado interviniera, porque estaban en la calle, que no tienen un expediente armado y por lo tanto no tienen medida de abrigo. Eso es un tema que hay que solucionar. Y por otro lado hay un tema que es que cuesta mucho discutir con el Estado, que es los pibes se están criando en familia con educadores. Los educadores tienen sus hijos y sus hijos viven con ellos. Bueno, para el Estado esos pibes no son pibes en situación de calle y por lo tanto no hay ni beca ni subsidio para ellos. Entonces uno lo que debería hacer es dejarlo del otro lado de la tranquera para que estén en situación de calle y haya medida de abrigo. Esa es la perversidad del sistema con el cual hoy la provincia de Buenos Aires está manejando las políticas de niñez. Dani, te queremos agradecer que hayas estado del otro lado, contándonos no solamente la experiencia en lo que fue la audiencia por la ley de medios, sino también la situación actual en la obra del padre Cajade. Sí, y un pequeño detalle sobre eso, digo, aclarar que lo que está pasando con la obra del padre Cajade no está pasando solo con la obra del padre Cajade, está pasando con todas las organizaciones que laburan niñez en la provincia de Buenos Aires, que trabajan con más de 15.000 pibes y que también se están moviendo y se están moviendo muy bien. En septiembre vamos a tener la noticia de la presentación de un recurso de amparo que para mí es inédito en América Latina, que no solo reclama por las deudas, sino por el concepto que involucran esas deudas, por el monto que tienen esas becas. Y va a haber movilizaciones importantes de todas esas organizaciones y me parece súper importante que se esté trabajando juntos y ahí vamos a recurrir de vuelta a todos los medios populares, a todos los medios amigos, a Radionauta y a todos para dar a conocer esta situación. Seguro, ¿ya tiene fecha entonces la movilización? Probablemente sea el 10 de septiembre. Lo agendamos entonces el 10 de septiembre. Pronto. Pronto. Dani, muchas gracias. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Radionauta. Abrazo grande, Dani. Un abrazo enorme para los tres. Chau, chau. Y para chau, todos chau. Los que están del otro lado. Gracias. Lo escuchamos entonces a Daniel Badenes. Él fue en nombre de la Redcom a la audiencia pública de la ley de medios. Y también es director de la revista La Pulseada, que es una pata del gran emprendimiento social que es la obra del padre Cajade, que en estos momentos se está atravesando una situación bastante complicada porque la provincia le debe un montón de dinero a ella y a todas las organizaciones que trabajan con niñez en toda la provincia de Buenos Aires. En realidad El próximo número de La Pulseada tiene una tapa muy conmovedora que la van a poder ver en todos los kioscos ya en los próximos días, que habla exclusivamente de este tema, de cómo la provincia ningunea a las organizaciones que pelean por una niñez distinta. ¿Sí?

tiene en su tapa a una mujer originaria del pueblo mapuche que hace radio, que tiene un programa de radio en allí en Neuquén, y que cuenta un poco cómo es hoy para la nueva generación de mapuches seguir transmitiendo digamos la esencia, ¿sí?, de su pueblo, de su comunidad, de sus creencias, y cómo es claramente seguir con este compartir del pueblo mapuche hoy, cuando Neuquén está viviendo esta situación atroz del acuerdo Chevron-YPF, que está queriendo destruir sus tierras, que está destruyendo sus tierras. Así que bueno, esa es la tapa de Mu, está buenísima, y recorre todo el tiempo alrededor de la chica Marichi Weu, que significa 10 veces venceremos. Exactamente, es el texto que acompaña la foto de portada de toda la revista, que recupera la lucha de pueblo mapuche. Y una nota recomendadísima de Darío Aranda, que a esta altura ya está en el pedestal de prócer periodístico. Te amamos, Darío. Queremos ser tu club de fans. Una nota justamente hablando de esos, del combate, de la resistencia ante el avance del acuerdo de YPF Chevron, contado desde adentro, contado desde... Como todas las crónicas de Darío Aranda, claro, simple, yendo a pocas gráfico. Palabras, gráfico. Además están, puedes sentir el olfato, puedes sentir el ruido. Siempre está en el momento preciso, en el lugar indicado. Es increíble, justo ahí cuenta en una parte que están teniendo un asado, chivito, situación de domingo, y cae la gente de YPF, digamos, intentar negociar con la gente de los pueblos originarios, y es como que se rompe ese clima de confraternidad. Sí, yo lo escuché a Darío, que participó del panel de periodismo hoy, en el foro del fin de semana pasado. Bueno, contaba esta postura, digamos, del periodismo, que tiene que ver mucho con todas estas revistas que están hoy arriba de la mesa, del periodista que participa de la asamblea para después escribir la nota sobre la asamblea, ¿no? Que llega el día del corte y le pone el grabador en la boca a dos o tres personas, sino que participa verdaderamente de las asambleas, recorre el lugar, se mezcla con su gente, digamos, realmente vive el tiempo, aunque es un tiempo limitado, claramente, pero bueno, trata de ese tiempo estar realmente en contacto con la esencia del lugar. Uh-huh. Es alguien a quien nos gustaría entrevistar, así que ya lo anotamos ahí, negra. Darío, si estás escuchando, anotate el viernes. Ayer que viene. Se ve mates a Darío Aranda, debo decirlo. En el seminario sobre extractivismo que se hizo ayer en una sede de ATE en Capital Federal. Muy interesante. ¿En quién más tuviste la oportunidad de andar sudando mates? No. Había dos personas a mi lado y el mate circulaba, y uno de ellos era Darío Aranda. Nada más. No. Después estaba Sibechi, había un montón de gente interesante, hubo gente de distintas, de los distintos países de ¿Continúa? América del Sur. Este es el primero. Va a haber un segundo, suponemos, pero todavía creo que no está puesta la fecha. Uh-huh. También tenemos sobre nuestra mesa el último número de la revista de La Garganta Poderosa, que en esta ocasión quien ilustra la portada es nada más ni nada menos que el señor Palito Lescano. Pablo Lescano, que tiene, bueno, juegan con esa dualidad siempre de la tapa y la contratapa, que es tapa da más gratis, contratapa no a la trata. Uh-huh. Con su el característica grito de la portada. Igual Pablito Lescano, que a mi criterio le viene errando con sus últimas presentaciones. No olvidemos que el día que fueron las elecciones, el 11 de agosto, estuvo cerrando campaña junto a Massa, ¿no? Alguien que viene proclamando una teoría de la seguridad que tiene que ver con camaritas y con robots. Y con la famosa mano dura. Sí, pero es una mano dura edulcorada. Si existe el término. Sí, existe el término. Existe, está muy bien. Sí, de disfrazada, así, de galleta, pero que viene diría nuestro amigo Tango, olés mal. Sí, sí. Es un discurso de mano dura de country. Pero bueno, igual a Pablito Lescano lo recontrabancamos, eso no significa. También vamos a llamar a Pablito Lescano. Una nota interesantísima que, como siempre, también figura la reseña de quiénes son los que hacen la nota. Eso está, es muy interesante de la pulseada, porque tiene un de la garganta, tiene un recuadrito con quién escribió la nota. De los chicos que conforman esta movida y además quién estuvo detrás de la fotografía. Así que también recomendada a la garganta de este mes y de todos los meses. ¿Hay más? Hay más. Sí, está la revista La Pulseada, que tiene en su tapa a la Hermandad del Princesa, Vendelote. Así es el cartel que duró pocos días frente al edificio levantado hace 125 años por una asociación solidaria formada por los italianos que construyeron La Plata y empieza a desarrollar, como siempre, la pulseada súper exhaustivos con un montón de data sobre cuál es el conflicto de la Hermandad del Princesa y qué es lo que se está jugando. La revista Sudestada del mes de agosto pone en su tapa a Mariano Ferreira y trabaja un poco sobre lo que Mariano Ferreira nos dejó, el disco que estuvimos hablando el otro día. Y es una edición particular porque están cumpliendo 12 años. Así que nada, una edición más completa y supongo con un poco de festejo. Sí, lo que tiene de no tuve oportunidad de leerla todavía, pero lo que me resulta llamativo es todas las fotos, digamos así, como más íntimas que hizo, que tiene sobre Mariano Ferreira. Por ejemplo, acá hay una que está tocando la guitarra, que no son las que, digamos, masificaron los medios. Me parece que está bueno, digamos, difundir esa otra cara, ¿no? También. Sí, salir de la que está hecha stencil en todas las paredes. Claro, exactamente. Y tenemos una última revista que, a pesar, decíamos, vamos a charlar sobre Orsay, pero en realidad, a pesar de que Orsay no pretenda hacer la revolución y cambiar el mundo, de algún modo es una propuesta que se sale de las lógicas hegemónicas de hacer periodismo o de escribir libros y demás, ya que se adquiere solamente, digamos, línea directa el lector con quien la escribe, con quien la arma, digamos, no hay intermediarios. Así que bueno, también tenemos aquí la Orsay, que es un revistón. Es un sí, libro prácticamente. Es un libro con una calidad genial. Excelente. Es una propuesta particular porque propone más la calidad y el contenido. Para generar como unas que hay ahí como un respeto al lector. Todas las notas son de escritores conocidos, hay mucho espacio para el humor gráfico. Sí. Es una propuesta que rompe con varias de las lógicas de las revistas. No tiene publicidad, por ejemplo, no tiene nada, absolutamente nada de publicidad. Por eso también que, no sé, esta me la regalaron, no sé bien cuánto está saliendo, pero creo que salía alrededor de 30 pesos. Bueno, es una revista que sale bimestralmente, así que bueno, súper interesante. Si alguien tiene ganas, hay que buscar como la data del contacto, a ver quién. Hay grupos acá en Facebook donde, hay grupos acá en La Plata, donde reciben Orsay y donde uno puede formar parte y también leérsela. Tal cual. Y también una última cosita de Orsay, que fomenta mucho el tema del correo de lectores y todo el tiempo contesta mails, y si vos escribís al blog te contestan, y si mandás una carta de lectores es muy probable que la publiquen. Así que también está bueno eso, como fomentando ahí la comunicación directa. Les gusta ese guiño. Perfecto. Bueno, esto ha sido esta pasada de revista independiente, si se quiere. Vamos a escuchar a Jaco Pastorius con Come on Over y volvemos con el último bloque y la movida para el fin de semana. Come on, come over. As fast as 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Tranquilos, nos vamos en el último bloque. De por favor, no regreses de la luna. No pasó nada. Décimo tercer programa, no pasó nada. Estamos acá todos no sabemos sanos todavía. Y salvos. Sobrevivimos, ya está. Algo puede sucedernos. Sí, todavía hay que bajar una escalera. Medio peligrosa, ¿no? También sí, hay que atravesar un pasillo. Puede pasar cualquier circular cosa. Circular por una calle. Pero bueno, en ese caso ya estaríamos fuera del programa. Matías, no sé. Se podrán quedar tranquilos. Se podrán quedar tranquilos cuando volvamos el viernes que viene, todos completos. Y ya va a ser el 14. Por eso, ahí se quedan tranquilos de que sobrevivimos efectivamente a hoy. ¿Qué pasa con el 14? Nada. El borracho, ¿no? Sí. Te enfiestás porque sobreviviste y fue. Polémico. Bueno, y antes de irnos, como siempre, vamos a invitarlos a que se pasen por agendasas.com.ar y chusmeen la agenda cultural de la ciudad de La Plata. Esta noche hay absolutamente de todo. Hay movidas en todos lados. En Cósmico van a estar pasando música beat del corazón para bailar, para charlar, buena vibra, algo de comer y algo de beber. Bien ahí. Bien ahí. Con los chicos de Cósmico. Después, si tenés ganas de cachenguear y bailar un poquito y volarte la peluca, dirían las chicas, podés ir a escuchar a Las Nunca Bien Ponderadas y a Cachitas Now, un montón de cumbia en 1911 Bar. También, si tenés ganas de escuchar a La Selva de Miguel, que el viernes pasado estuvo tocando en Eso Estamos, toca junto a Los Moretones, a Los Acetones y a Los Cataclismos en Wakey Bar. En Wakey Bar, hoy a las 12 empezaba, así que ya debe estar a punto de arrancar. Y si no tenés ganas de nada de todo eso, quédate viendo una peli ya. Yo pues tengo un sueño que voy a hacer la gran viejo. Voy a escuchar algo tranquilo. ¿Ustedes qué van a hacer? Vamos a ver. Misterio. Misterio absoluto. Estamos por empezar el fin de semana. Bueno, entonces así nos vamos con misterio. Nos vamos con Misterio. Los invitamos a que pasen por la página, que chusmeen. Hay un montón de cosas para hacer, muchísimas. Mañana también. Mañana va a haber una movida muy grande que va a empezar a las 2 de la tarde y que va a ser durante todo el día y va a terminar en fiesta caravanera power en el Galpón de las Artes, en 71 entre 3 y 14. Se arma desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Va a haber... no apto de para debiluchos. De todo, van a haber obviamente bandas en vivo, exposiciones, de todo, una carpa eléctrica, intervenciones multimedia, mucha cosa, así que pásense mañana, va a ser gratis durante la tarde y a la noche hay preventas a 25 pesos y después va aumentando, así que no se cuelguen. Bárbaro, perfecto. Tenemos todas las invitaciones hechas. Todas hechas. Así que hay un montón de opciones. Nosotros los dejamos hasta el próximo viernes a las 22 horas. Gracias, Juli. Gracias, Ro. Muchas gracias. Gracias, Mato. A la Negrita. Que de repente está acá al ladito nuestro también, por haber estado hoy. Nos despedimos. Nos vemos entonces la semana que viene, el viernes, a las 10 de la noche. Nos vamos escuchando a Radiohead y esto es Optimistic de Kid A.